Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Mañana de domingo, dando un paseíto en dirección a la iglesia. Hoy, como voy solo, pues me gusta caminar estos, no sé si son 3 o 4 kilómetros, y así la pulsera cuantificadora me va sumando. Yo tengo una especie de sargento de hierro, que es la pulsera cuantificadora que me dice: tienes que hacer ejercicio, estás 300 calorías por encima de los requisitos para perder peso. Y así que la tengo encima todo el día, ¿no? Y si estoy en la oficina, cada X minutos me dice: venga, levántate y muévete. Así es, no estoy exagerando, es así. Por un lado está muy bien las pulseras cuantificadoras. Yo tengo la Samsung Gear S3, muy útil, tiene GPS y tiene pulsómetro y todas esas cosas tan molonas. Pero bueno, a nadie le gusta que le den órdenes, pero a veces hay que seguir órdenes si quieres prosperar en la vida. Bueno, este fin de semana he sido, normalmente los fines de semana, como tengo tanta actividad, no suelo grabar ni mucho, pero he grabado un podcast, he grabado un vídeo también, porque el otro día, como estoy dando la tabarra con el tema del servidor de Calibre para unos cuantos amiguetes y todo eso, el otro día el señor Zordor ha hecho lo mismo, pero una tecnología diferente que se llama Zero Tier. Y básicamente lo que ha hecho es que esta tecnología lo que permite es poner en red ordenadores que físicamente no están dentro de esa red. Es decir, lo que hace un VPN, yo en este tema soy no muy ducho, que digamos, pero lo que haría un VPN, o sea, lo que te permitiría, que lo hacen muchas empresas, que es conectar sedes con sedes que geográficamente, físicamente no están en la misma red, puedes conectar esos equipos. ¿Para qué? Pues para conectar carpetas, aplicaciones, etc. Es una chulada, ¿eh? Es una chulada. Pues yo tengo varios equipos. Ahora que los equipos son tan... Además, yo los equipos antiguos no los tiro, sino ahí les hago un poco de Frankenstein y los tengo haciendo otras tareas. Entonces en casa tengo el sobremesa, tengo el servidor Medium, que está en otra ubicación física, que ese es el servidor de la isla, que está con GetSync haciendo ciertas cosas, con el disco duro de Strato, compartiendo material. Eso lo tenéis en isla.vidasenred.com, isla.vidasenred.com, pues ahí tenéis pues todos los servicios que la isla os ofrece. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que me gusta que mis equipos estén conectados, porque en algunos tengo ciertas cosas, en otros tengo otras, aunque ahora mismo mi nexo de unión es OneDrive, donde lo tengo todos mis archivos, pero a veces en algún equipo lo tengo descargando torrents y descargando cositas, en otro equipo estoy descargando cosas de Telegram y quiero echar mano de uno de otro. Bueno, para eso hay que hacer ciertas cosas, y los que tenemos routers de operadores, que son routers no muy buenos, hay que abrir puertos, a veces ni abriendo puertos funciona, a veces hay que echar mano de servicios como no-IP o DIN-DNS para que tu IP dinámica se transforme en una IP fija y así poder acceder desde fuera de ese equipo. En fin, cosas que sinceramente os recomiendo que escuchéis o que vayáis el podcast o los vídeos de Naseros, donde dan una explicación realmente buena, pero realmente buena, de cómo usar Zero Tier y para qué sirve. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es que con Zero Tier he puesto, lo he instalado. Hay versiones para Windows, para Mac, para Linux, para NAS, para Android, creo que también para iOS, creo. Y lo que hace es que te crea una red para cada equipo. Una máquina CD servidor, le asignas una IP y, bueno, luego el sistema le asigna una IP a cada equipo. Y es como yo, que tengo Windows como sistema operativo principal, lo siento amigos de Linux, pues ahí tengo, pues como si estuviera en la red, es decir, las carpetas que he compartido, si lo tengo como grupo en el hogar, pues grupo en el hogar, Sí, lo tengo para acceso con escritorio remoto y me resulta facilísimo y es gratis hasta 100 equipos. Esto me encanta, me ha vuelto loco y mira que es fácil de configurar. Una de las cosas que he hecho, que fue lo que hizo Zordor originalmente y lo que está haciendo Zordor originalmente con un grupillo de amigos, es que él ha compartido una carpeta de su Mac Mini donde tiene el NAS, ha puesto Calibre, le ha metido libros, yo le he compartido por Google Drive pues una cosa que me bajé de Torrent que tiene 57.000 libros, exactamente 57.012 libros, más otros que él ha ido consiguiendo por ahí. Y entonces tú te conectas a la IP, porque estás como conectado a una red, y escribes el rango de la IP con el puerto 8080, que es el que suele usar Calibre para esos menesteres, porque Calibre permite crear un servidor, y ahí accedes a la base de datos de libros. Bueno, quien dice eso, dice lo que sea. O te puedes crear, instalar un servidor Apache en tu máquina, que hay programitas con paquetitos de PHP, de Apache, de MySQL, de todas esas cositas, con lo cual dentro de tu web, de tu red, podrías crearte un servidor para hacer cositas de todo tipo o crearte tu servidor de OwnCloud, que también está muy chulo, o de, creo que era Nextcloud, que permite hacer más o menos lo mismo. Bueno, a ver, si alguno dirá, si tienes un NAS, esto es mucho más fácil de implementar, claro que sí, claro que sí. Pues si no tienes un NAS, te gastas el disco duro, tu equipo está encendido y a funcionar. Entonces, bueno, para mí tener los equipos y luego también el portátil Lenovo, pues ahí lo tengo, también en esa red que he creado con cero tier y tengo acceso a todo. Y mis equipos de la red tienen acceso a todo y todos están en el grupo en el hogar, como si estuvieran en el hogar, pero no están en el hogar, puede estar conectado remotamente. ¿Qué tontería? Pues no, no. Yo tengo ahí el... Mi equipo principal es un Dell que me compré de segunda mano, un Dell con un Intel Core i5, no es la última generación de Intel, pero es un equipo que va muy bien, le puse un disco duro adicional y ese equipo tiene aproximadamente unos 4 discos duros externos, más el NAS, que lo tengo ahí también conectado al NAS, con lo cual ese equipo tiene acceso al NAS como equipo principal, con la conexión de casa, que son 120 de bajada y creo que son 10 de subida, que se supone, me dicen por ahí, que ahora Vodafone va a aumentar la velocidad a 600, ojalá que sean simétricos. Pero sinceramente, ahora mismo, tal como van la velocidad de las redes, va fenomenal. Me he conectado desde casa a otro equipo que tengo en otra ubicación diferente y he reproducido una película y como si estuviera en la red cableada, o sea, sin tirones ni cortes, maravilloso. Tengo otro equipo en otra ubicación que es el servidor Medium, que es un PC también baratito. Ese fue nuevo, ese PC puedo tener ya, no sé si 4 años con él. Y es un Medium con un procesador AMD, pero que está muy bien y el equipo va muy bien. Y en ese PC pues tengo ciertas cosas. Tengo lo de GetSync, tengo el disco duro de Strato de la isla, que son servicios que todos los isleños podéis tener. Hacéis un disco duro donde tenéis ROMs de juegos y donde tenéis audios de vidas en red, audios inéditos y relatos y bueno, casi todos los contenidos están ahí, isla.vidasenred.com, isla.vidasenred.com. Ahí tenéis también acceso al canal de Telegram. Entrad en isla.vidasenred.com. Y ¿qué más? Y luego tengo el Lenovo, que es otro equipo de segunda mano por el que pagué muy muy poco dinero, menos de 200 euros. Y un equipo que está fenomenal, que lo uso muchísimo y también está ahí. Y ahí los tengo todos conectados. Para mí es muy útil y para mí es muy útil pues, poder entrar desde cualquier equipo y poder, pues bueno, echar mano de cualquier fichero o conectarme remotamente, aunque también uso AnyDesk y TeamViewer como aplicaciones de escritorio remoto y tengo un equipo descargando por torrent, otro equipo sincronizando qué cosa, otro equipo descomprimiendo 28 RAR. Entonces los tengo ahí todos funcionando y a paso firme como miembros de mi manada, de la cual yo soy el macho alfa. Así que es muy muy útil Zero Tier. Y tengo un equipo, mi PC original, o sea, mi PC de sobremesa de casa, que fue el que me vendió el señor comercial Geek, que ese fue el que se jubiló, pues ese lo tengo con Linux Mint y seguramente también lo ponga a hacer algo que se me ocurre, que se me ocurra, que todavía pues no se me ha ocurrido. Ahora estoy subiendo una cuesta y si me oís fatigado, es que estoy subiendo una cuesta bastante larga y bastante empinada, son unos 400 metros. Y eso, bueno. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas tengo para contaros? ¿Qué más cosas? Pues ahora no caigo. Bueno, sí. Por cierto, el otro día entré en contacto con el señor MS Bolt, que es uno de los miembros más ilustres de Vidas en Red. Y él también forma parte de lo que yo he venido a llamar documentos fundacionales. Lo que pasa es que no fue un documento que escribió él, sino unas fotos y unos pequeños comentarios. Hace años, el señor MS Bolt, que es un consumado hacker, por lo menos desde mi miope punto de vista, pues este señor pues hacía cosas como crear un sistema de refrigeración líquida para su PC y así poder overclockearlo. Y luego también hizo una cosa muy muy chula, que fue, tenía un, creo que era un iPod, y ese iPod creó un dock con su tecladito y sus cosas. Y otra cosa que hizo fue abrir el iPod y la antena wifi del iPod, pues conectarla a una antena de más potencia. Con ese iPod estaba descargando torrents, estaba conectándose a redes wifi del barrio y haciendo cosas muy chulas. Entonces son cosas alucinantes, ¿no? Y estuve, bueno, pues hace tiempo que habíamos perdido el contacto, y ayer tuve una charla extraordinaria con él que me hizo muy feliz. Así que, MS Bold, aunque yo sé que estás un poco desconectado del podcast y me oyes, eres muy apreciado por estos lares. También, otra conversación que tuve precisamente ayer sábado, con el señor Jonathan, pues de un hallazgo que él ha hecho. Bueno, sabéis que Jonathan, el poeta del cyberpunk, Jonathan Mark, el infiltrado detrás de las líneas enemigas, el último superviviente, el último hacker, el último cyberpunk criptoanarquista vivo, pues una de sus aficiones en su escaso tiempo es practicar las paleobúsquedas de retrotecnología en la web. Así ha conseguido dos documentos fundacionales de señores, dos señores rusos, que cogieron su PDA y la transformaron en una especie de portátil. Muy chulo, una cosa muy cyberpunk, que es coger la tecnología y hacer lo que te da la gana con ella. Pues el otro día el señor Jonathan pues descubrió un dispositivo de Motorola, que es una consola muy William Gibson, autor de novelas como Neuromante. Y esa consola, teclado, monitor, funcionaba creo que con Windows 3.11 y MS-DOS también. Y se podían hacer cosas muy, muy chulas. Es una consola de la marca Motorola. Y en la conversación que tuve ayer con él, que tuvimos los dos, es que durante esa época, años 80, se creaban cosas nuevas que podían ser más o menos horteras, cosas que a los geeks hasta cierto punto nos da igual. Pero esa consola con su teclado, su todo incluido ahí, era, para los que sabemos apreciarlo, una auténtica belleza, una verdadera maravilla. ¿Por qué? Pues porque es un diseño completamente diferente a todo lo que has visto y absolutamente atrevido. Hoy en día, decíamos en nuestra charla de Telegram, pues los diseños son dispositivos minimalistas y anodinos, todo pantalla. Es más, todos los dispositivos se parecen de manera muy sospechosa unos a otros. Pantalla grande, marcos mínimos, sin botones. En fin, pues sí, está bien, pero no molan. Son dispositivos que te invitan a consumir, pero no te invitan mucho a producir. El otro día, cuando estuve con el señor Rupert Dax en nuestras ya tradicionales comidas, pues fue interesante ver la BlackBerry Keynote K1, dispositivo Android con teclado físico. ¿Cuántos teclados físicos veis hoy en día? No muchos, ¿verdad? A los fabricantes les da terror salirse de ese canon de todo pantallita. Así que, bueno, fue genial ver ese dispositivo. Espero compartirlo con todos vosotros en vidasenred.com, medio que también forma parte de la literatura antigua, porque ya los blogs, nadie lee blogs. Todo es Twitter, todo es Facebook, todo es Instagram o alguna chorrada de esas. Pero lo que es la web, que es la esencia que lo sustenta todo, la palabra escrita, pues es algo ya que no se usa. La gente no lee webs, ve vídeos de retos y tonterías semejantes. Y bueno, para terminar, quiero leer un correo que me ha escrito un indignado oyente en referencia a mis comentarios sobre el Islam. No es el primero que me escribe molesto por mis opiniones sobre el Islam. Lo voy a leer tal cual. El título del correo es, con perdón de la expresión, "Deja de meter mierda". Una cosa que ya es un argumento que me convence, ¿no? Dice, hola, mira, me tomo la molestia de escribirte porque esto ya es vomitivo. Podrías dedicarte a predicar el evangelismo y olvidarte del Islam, ¿no? A ver si aprendes un poco de respeto, que vas de ejemplar por la vida, pero se te ve el plumero ya. Por mucho que intentes echar mierda sobre una religión que es igual de respetable que las demás, que por cierto, no es la única, comillas, machista, comillas, pero siempre es mejor atacar el Islam, porque cada vez se hace más fuerte, a pesar de que haya gente como tú que intenta mancharlo con sus mentiras. Seguro que te frotan las manos cada vez que sale alguna noticia de radicales, que sabemos que son todo manipulaciones, pero a ti eso te viene bien para seguir dando tus discursitos. Siempre que puedes meter la puntilla con Islam, se te ve preocupado, pero muy a tu pesar el Islam seguirá creciendo. En tus podcasts, YouTube, Periscope, Twitter, siempre pones al Islam como si fuera lo peor, que si queremos poner nuestras leyes, etcétera, ¿qué sabrás tú? Lo que queremos es vivir en paz, sin tener que aguantar a gente como tú, lobo con piel de cordero. Eres un gran manipulador converso. Este es el correo que un amigo nos manda. Obviamente el tono es enfadado. Y aquí ocurre como otras cosas. Bueno, lo primero de todo, me dice que se me ve el plumero. Hombre, yo no oculto mi plumero. Es más, en este mundo en el que todo el mundo tiene miedo de ponerse etiquetas, pues yo me he puesto mi etiqueta. Yo soy cristiano evangélico y eso puede ser malinterpretado, como queráis, pero es lo que soy. Soy cristiano evangélico, o si preferís decirlo de otra manera, soy cristiano protestante, con vínculos a la reforma que surgió en las universidades en Europa. Y obviamente, pues, muchos protestantes han cometido errores, pero esos errores que han cometido todos estos cristianos protestantes no son errores que emanen de una interpretación ortodoxa del cristianismo, sino que precisamente son errores que tergiversan el espíritu original del cristianismo. Yo no meto caquita, yo doy mi opinión. Pero es que tu comentario es cállate y deja de opinar. Obviamente, quiero decir, tu argumento no me convence. Que te calles y que dejes de opinar. Pues no, mira, no voy a callarme, voy a opinar. Ahora, también intentando empatizar contigo, me imagino, por tu correo, que eres de familia musulmana, seguramente no seas muy practicante, pero tienes aprecio, respeto a las tradiciones de tus abuelos y tus padres, tienes aprecio y respeto a lo que forma parte de tu familia y de tu cultura original. Los ayunos en Ramadán, las fiestas del Cordero y bueno, lo que forma parte de tu herencia. Y yo entiendo perfectamente que te sientas molesto porque tú interpretas que al atacar yo lo que es el Islam, estoy metiéndome con tu familia. Obviamente mi intención no es meterme con tu familia. Yo no tengo ninguna duda de que tu familia son gente honorable y noble. No tengo duda de que tu familia son gente de paz y no son terroristas, obviamente. La gran mayoría de los musulmanes pues son gente pacífica. También en otro correo que me explicas que bueno, que me vaya a Marruecos y otros sitios donde las mujeres se visten como quieren. Pero a ver, yo ni siquiera he entrado o quiero entrar mucho en ese asunto. Yo sé que hay repúblicas islámicas que son el paradigma de la represión y sé que hay países islámicos que son más o menos abiertos. Pero mi problema no es un problema con Marruecos. Mi problema es con el mismo Corán y con las mismas enseñanzas del Islam. Obviamente es una religión respetable. Obviamente yo no hago mofa de vuestro profeta ni hago chistes, como en mi cultura hacen chistes sobre Jesucristo y otras figuras importantes en mi fe. Y tengo que vivir con ello. La pregunta es, ¿el Islam es tolerante con otras cosmovisiones? Por ejemplo, ¿qué piensa el Islam sobre los judíos? ¿Es tolerante con el judaísmo? ¿Puedes tener por amigo a un judío? En un país islámico donde haya judíos, ¿cómo los tratarán? ¿Los respetarán? ¿Los tratarán bien? ¿O serán ciudadanos de segunda categoría? ¿Qué opina el Islam sobre los conversos? Es decir, la gente que sale del Islam y se hace cristiano o de otra religión y lo hace y lo manifiesta públicamente, no en privado, que no es lo mismo. Te lo digo porque en tu ejemplar Marruecos, las familias musulmanas que han perdido un miembro que ha pasado las filas del cristianismo tienen el derecho de perseguirlo y el padre tiene el derecho de matarlo. Y si ese miembro que abraza al cristianismo es mujer, pues las medidas son todavía más severas. ¿Qué dice el Islam sobre el valor de una mujer? ¿Puede la mujer heredar lo mismo que sus hermanos varones o tiene que heredar la mitad? ¿Puede una mujer testificar o su testimonio vale justo la mitad de lo que vale el testimonio de un varón en un tribunal? Bueno, pues estas son las cuestiones. ¿Esto es meter, como tú dices, caca? ¿Esto es mal meter o sembrar el odio? No. Estoy diciendo, esto es lo que enseña el Islam y yo estoy en contra. Yo tengo amigos y conozco gente que me dicen que el cristianismo les parece una aberración. Mi respuesta no es cierra la boca, no. Mi comentario es, oye, pues te lo puedo debatir o no, si quieres oír mis argumentos, y si no, pues adelante, tú mismo. El problema del Islam, lo he dicho muchas veces, que el Islam no es solo una religión. El Islam es derecho. El Islam es derecho civil. El Islam es un conjunto de normas para regular la vida de los ciudadanos. Y eso es peligroso. El Islam, ese conjunto de normas religiosas barra legales, son peligrosas, medievales, y chocan frontalmente con las democracias occidentales y la herencia cristiana. En tu correo dices que al final el Islam va a ganar. Y así es, tienes razón. En eso sí te doy la razón. En algunos países se han rendido al Islam. Y de hecho, en Suecia, que practican una ideología de género que se llama algo así como feminismo transversal, ellos creen que las mujeres tienen prioridad sobre los hombres, pero por encima de las mujeres, los musulmanes tienen prioridad porque son una minoría atacada, etc. Con lo cual, a la hora de acceder a beneficios sociales, puestos civiles, plazas funcionariales, un musulmán tiene preferencia por encima de una mujer y por encima de un sueco nacido en Suecia, hijo y nieto de suecos. Así que el Islam está ganando. Y por eso me preocupa. Porque una vez que el Islam se haga fuerte en Europa, ¿qué piensas que va a ocurrir? Tú estás muy cómodo disfrutando de Occidente y piensas que el Islam es algo pacífico. Pero seguramente tú no vives, trabajas, pagas impuestos en una cultura musulmana. Desde lejos se ve todo como una especie de paraíso de mezquitas, pero desde dentro es bastante más represivo. Cuando eso llegue a Europa, que ya está llegando, entonces los imanes empezarán a hacer presión porque se sienten ofendidos por ciertas normas. Y todo esto se originó por un tuit que una chica puso en Twitter diciendo que este feminismo radical nos está empujando a una forma de puritanismo, de segregación de sexos y de mujeres tapaditas y caminando a cierta distancia de los hombres. Venía a decir más o menos eso. A lo cual yo respondí, o lo que es lo mismo, al Islam. Y así es. Así es. Y esto te ofendió porque yo creo que tú sabes que es verdad. Porque la segregación de sexos en las sociedades musulmanas que abrazan y siguen no solo el Corán, sino la Sunna, que es todavía más restrictiva y todavía más diferente a lo que aquí practicamos en Occidente, o las ideas que tenemos sobre la igualdad de hombres y mujeres, pues es preocupante. Y he intentado ofender, yo no quiero ofenderte a ti ni a tu familia. Seguro que soy gente encantadora y si fueres mis vecinos, seríamos los mejores amigos. El problema no es ese, el problema es cuando empiecen a legislar de acuerdo a los preceptos del Islam y eso pone los pelos de punta. Yo me pregunto por qué los falsos progresistas de Occidente que les gusta el feminismo y les gusta el Islam, es decir, les gusta una cosa y la contraria, ¿por qué son tan tolerantes con los musulmanes y por qué pasan por alto con esa ideología de minorías? Os cuento un caso que cuenta César Vidal y que aparece en la página web del Instituto Gainston. Una señora de Suecia que trabajaba en un centro de refugiados, cuando cierto refugiado pues alcanzó los 18 años de edad y lo iban a echar del centro de refugiados, pues pues la señora lo metió en su casa y se casó con él. Resulta que este señor violó a su hija de 12 años y la hija pues habló con ella y le dijo, mira mamá, tu marido me ha violado. No estoy diciendo que todos los musulmanes sean violadores, pero escuchad el resto de la historia. Al final la niña denunció a su padrastro, pero los tribunales suecos, que practican esa forma de feminismo transversal, dijeron, bueno, pero es que hay que tener en cuenta que este señor, número uno, es refugiado y número dos, es musulmán. Así que le vamos a poner una pena de 9 meses de trabajos sociales. Y se libró. Este es el tipo de cosas que no podemos tolerar. O sea, igualdad y es que todo el peso de la ley caiga por igual a hombres, a mujeres y a gente, sea cual sea su minoría, su religión o lo que sea. Y si todo el peso de la ley cae de manera desigual, porque claro, es que es mujer o es hombre, hay que aplicar la ley con más rigor, o es musulmán, hay que ser un poquito más comprensivo, pues entonces no es ley, es una burla. Es una auténtica burla. Así que cuidado con esto, amigos. Y sin más, me despido. Gracias por acompañarme en mi caminata dominical. Os deseo feliz día, feliz domingo y hasta pronto.